81. El Auker ha iniciado la maniobra del descenso. Simon Edwards, director ejecutivo de servicios del aeropuerto de Virginia, caminaba de un lado para otro en la torre de control, observando con nerviosismo la pista de aterrizaje mojada. Nunca le había gustado que le despertaran un sábado a primera hora de la mañana, pero en ese caso la cosa era aún peor, porque le habían llamado para que estuviera presente durante la detención de uno de sus mejores clientes. Sir Lake Teabin no solo les pagaba por la ocupación de uno de los hangares privados, sino una tarifa de aterrizaje por sus frecuentes desplazamientos. Normalmente, el aeropuerto conocía de antemano la hora de sus llegadas, y podía seguir un estricto protocolo tras las mismas. A Teabin le gustaba que las cosas se sucedieran siempre del mismo modo. Su limusina Jaguar, fabricada especialmente para él, y que tenía aparcada en el hangar, debía tener el depósito de gasolina lleno, estar inmaculada, y con un ejemplar del día del Times en el asiento trasero. Un oficial de aduanas debía estar esperándole en el hangar para acelerar los trámites burocráticos y encargarse de revisar el equipaje. En ocasiones, los oficiales de aduanas aceptaban generosas propinas a cambio de hacer la vista gorda ante determinados productos orgánicos inofensivos, casi siempre delicatessen, caracoles franceses, un tipo especial de roquefort artesano muy fuerte, ciertas frutas. De todos modos, muchas de las normas de fronteras serán absurdas, y si Virginia no se amoldaba a las peticiones de sus clientes, estos encontrarían, sin duda, otros aeródromos que sí lo hicieran. Así que a Teabin le proporcionaban todo lo que pedía en Virginia, y los empleados salían favorecidos. Al ver que el avión se aproximaba, Edward sintió que los nervios estaban a punto de traicionarle. Se preguntaba si la tendencia de Sir Lake a repartir su riqueza sería la causante de los problemas que le acechaban. Las autoridades francesas parecían muy decididas a retenerlo como fuera. A él aún no le habían comunicado de qué lo acusaban, pero sin duda los cargos debían ser graves. A petición de la policía gala, las fuerzas del orden de Kent habían solicitado al controlador del tráfico aéreo de Virginia que se pusiera en contacto con el piloto para ordenarle que se dirigiera directamente a la terminal, y no al hangar de su cliente. El piloto había dado su conformidad, aceptando como cierta, al parecer, la historia de la fuga de petróleo. Aunque la policía británica no solía llevar pistola, la gravedad de la situación les había llevado a enviar una brigada de hombres armados. Ahora, en la terminal, había 8 agentes preparados para disparar si era necesario, aguardando el momento en que los motores se pararan. Cuando eso sucediera, un asistente de pista colocaría unos topes en las ruedas para que el avión no pudiera moverse. En ese instante aparecería la policía y mantendría retenidos a los ocupantes hasta que la policía francesa llegara a hacerse cargo de la situación. El Auker volaba ya muy bajo, rozando casi las copas de los árboles que quedaban a su derecha. Simon Edwards bajó para presenciar el aterrizaje desde el asfalto. La policía de Kent estaba escondida, fuera de su campo de visión, y el encargado del mantenimiento esperaba equipado con los topes. En la pista, el avión levantó un poco el morro y las ruedas tocaron tierra soltando una nube de humo. El avión empezó a frenar, balanceándose a un lado y a otro frente a la terminal. El fuselaje blanco brillaba cubierto de gotas de lluvia. Pero en vez de detenerse y girar, el jet prosiguió despacio en dirección al hangar de Teabin, que quedaba en un extremo del aeropuerto. Los agentes dieron un paso al frente y miraron a Edwards. Creía que el piloto había aceptado venir a la terminal. Edwards estaba desconcertado. Eso es lo que ha dicho por radio. El director ejecutivo también se adelantó. El ruido era ensordecedor. Los motores del Auker seguían rugiendo mientras el piloto culminaba su maniobra habitual, colocando el avión de cara para facilitar el siguiente despegue. Cuando estaba a punto de completar el giro de 180 grados y adelantarse hasta la entrada del hangar, Edwards vio el rostro del piloto que, comprensiblemente, parecía sorprendido al ver aquella barricada de coches de policía. El aparato se detuvo finalmente, y paró los motores. La policía entró en el hangar, y rodeó el jet. Edward se unió al inspector en jefe de la policía de Kent, que avanzó con prudencia hacia la puerta. Tras varios segundos, esta se abrió con un chasquido. Lake Teavin apareció tras ella, inmóvil a la espera de que la escalerilla automática acabara de bajar. Al contemplar el mar de pistolas que le apuntaban, se apoyó en las muletas, y se rascó la cabeza. Simón, es que me ha tocado una patrulla de policía en un sorteo mientras estaba fuera. Parecía más desconcertado que preocupado. Simón Edward se adelantó, y tragó saliva. Buenos días, señor. Siento mucho toda esta confusión. Tenemos un escape de petróleo, y el piloto nos ha comunicado que aparcaría en la terminal. Sí, sí, pero bueno, he sido yo quien le he dicho que viniera hasta aquí. El caso es que tengo una cita y llego tarde. Este hangar lo pago yo. Y todo eso de la fuga de petróleo me ha parecido demasiado exagerado, la verdad. Me temo que su llegada nos ha pillado a todos con la guardia baja, señor. Lo sé. Esto no estaba programado. En confianza le diré que el nuevo tratamiento no me está yendo muy bien. Y se me ha ocurrido venir para hacerme una revisión. Los policías se intercambiaron miradas. Edward torció el gesto. Muy bien, señor. Señor, intervino el inspector jefe de Kent, dando un paso adelante. Debo pedirle que vuelva a entrar en el avión, y que permanezca a bordo aproximadamente otra media hora. Mientras bajaba con dificultad las escaleras, Teavin no dejaba de sonreír. Me temo que eso va a ser imposible. Tengo una visita médica. Pisó el suelo. Y no puedo permitirme faltar. El inspector jefe cambió de postura para impedir que Teavin siguiera avanzando. Estoy aquí a instancias de la policía judicial francesa. Según ellos, en este avión viajan dos huidos de la justicia. Teavin miró fijamente al inspector un largo instante y luego estalló en una carcajada. ¿Qué es esto? Uno de esos programas de cámara oculta. Pues qué divertido. El inspector no era de los que se arredraban. Esto es muy serio, señor. La policía francesa asegura además que lleva usted a bordo a un rehén. El mayordomo de Teavin, Remy, apareció en lo alto de la escalerilla. Yo me siento un rehén muchas veces, trabajando para Sir Lake, pero él me asegura que soy libre para irme cuando quiera. Consultó el reloj. Señor, la verdad es que se nos está haciendo muy tarde. Apuntó hacia el Jaguar aparcado en un rincón del hangar. El enorme automóvil era negro, con cristales tintados y ruedas blancas. Así que voy sacando el coche, añadió, empezando a bajar. Me temo que no podemos permitir que se vaya, dijo el inspector. Por favor, regresen al avión. En breve aterrizarán representantes de la policía francesa. Teavin miró a Simón Edwards. Simón, por el amor de Dios, esto es ridículo. No llevamos a nadie más a bordo. Somos los de siempre. Remy, el piloto y yo. Haz tú de intermediario. Entra tú a comprobar que el avión está vacío. Edwards sabía que estaba entre la espada y la pared. Sí, señor. Si quiere entro a echar un vistazo, por mi parte, no tengo ningún inconveniente. De ninguna manera. Exclamó el inspector que, por lo que se veía, tenía cierto conocimiento de lo que se cocía en los aeródromos privados, y motivos para sospechar que Simon Edwards sería capaz de mentir para proteger los intereses de su cliente. Entraré yo mismo a inspeccionar. Teavin negó con la cabeza. No. Inspector, eso no. Esto es una propiedad privada, y hasta que dispongan de una orden judicial, no permitiré que entren en ella. Les estoy ofreciendo una salida razonable. El señor Edwards puede realizar la inspección. De ninguna manera. Teavin cambió el tono, y se puso muy serio. Inspector, Por desgracia no tengo tiempo para entrar en sus juegos. Llego tarde y tengo que irme. Si la cosa es tan importante, y tiene que detenerme, tendrá que dispararme primero. Dicho esto, Teavin y Remy esquivaron al inspector, y se dirigieron a la limusina. El jefe de la policía de Kent no sentía otra cosa que desprecio por aquel hombre que acababa de pasar a su lado. Los privilegiados siempre creían que estaban por encima de la ley. Pues no. El inspector se dio la vuelta, y apuntó con el arma a la espalda de Sir Leigh. Deténgase o disparo. Adelante, replicó Teavin, sin aflojar el paso ni mirar hacia atrás. Mis abogados se comerán sus testículos guisados para desayunar. Y si se atreve a registrar el avión, sin una orden judicial, se le comerán también el vaso. Acostumbrado a los faroles y a las bravuconadas, aquello no impresionó lo más mínimo al inspector. Técnicamente, Teavin tenía razón, y la policía necesitaba una orden de registro para entrar en el jet, pero como el vuelo tenía su origen en Francia, y como el poderoso Faché había dado su autorización, el inspector jefe de Kent estaba convencido de que le convenía mucho más descubrir eso que había dentro del avión, y que Teavin tenía tanto empeño en ocultar. Deténganlos, dijo. Voy a registrar el avión. Los policías se acercaron corriendo con las armas en alto, y les bloquearon el paso. Teavin se dio la vuelta. Inspector, se lo advierto por última vez. Ni se le ocurra entrar en el avión. Lo lamentaría. Ignorando la amenaza, el inspector jefe empuñó su arma, y empezó a subir por la escalerilla. Llegó a la puerta, y asomó la cabeza en el interior. ¿Pero qué diablos es esto? A excepción del piloto que, con cara de susto, seguía en la cabina, el avión estaba vacío. Totalmente desprovisto de cualquier forma de vida humana. Inspeccionó deprisa el baño, los espacios que quedaban entre los asientos, los portaequipajes, pero no encontró indicios de que hubiera nadie escondido, y menos aún varias personas. ¿Pero en qué estaba pensando Besufache? Al parecer, Sir Leigh Teavin le había dicho la verdad. En el avión vacío, el inspector jefe de la policía de Kent tragó saliva. ¡Mierda! Se puso rojo, y se asomó por la puerta. Vio a Teavin, y a su mayordomo en el hangar, rodeados de policías que los apuntaban junto a la limusina. «Dejen que se vayan», ordenó. «La información que nos han pasado no era correcta». Los ojos de Teavin brillaban amenazadores desde el otro extremo del hangar. «Recibirá usted noticias de mis abogados. Y, para próximos casos, ya sabe que no hay que fiarse de la policía francesa». Acto seguido, el mayordomo le abrió la puerta trasera de la larga limusina y le ayudó a subirse a ella. Luego se fue hasta la parte delantera, se puso al volante y giró la llave del contacto. Los policías se apartaron para dejarlos salir del hangar. «Muy bien hecho, mi buen amigo», dijo Teavin desde el asiento de atrás cuando la limusina salía del aeropuerto a todo gas. Echó un vistazo a los espacios en penumbra que había frente a él. «¿Vais todos cómodos?» Langdon asintió con un discreto movimiento de cabeza. Sophie todavía iba agachada junto al albino, que seguía atado y amordazado. Hacía escasos momentos, cuando el Hawker estaba entrando en el hangar desierto, Remy había abierto la puerta del avión antes de que éste se detuviera. La policía estaba cada vez más cerca, y Langdon y Sophie habían arrastrado al monje por la escalerilla hasta el suelo, y lo habían ocultado en la zona central de la limusina. En ese momento el Hawker completó el giro con gran estruendo de motores, y los vehículos policiales irrumpieron en el hangar. Ahora, el Jaguar se acercaba a Kent a toda velocidad, y ellos se trasladaron a la parte trasera, dejando al monje atado en el suelo. Se sentaron en un asiento espacioso que quedaba frente al de Teavin. El caballero inglés le sonrió y abrió el mueble bar. «¿Os apetece beber o picar algo?» «Unas patatas». «Frutos secos». «¿Una tónica?» Sophie y Langdon negaron con la cabeza al unísono. Teabin cerró el mueble bar, sin dejar de sonreír. Bueno, como íbamos diciendo, la tumba del caballero, 82. Flake Street, preguntó Landon con la vista clavada en Sir League. Hay una cripta en Flake Street. Hasta el momento, Teabin se hacía el interesante con el paradero de esa tumba del caballero que, según el poema, les proporcionaría la contraseña que abría el criptex más pequeño. Teabin sonrió, y se dirigió a Sophie. Señorita Neveu, déjele ver el poema otra vez al muchacho de Harvard, si es tan amable. Sophie se metió la mano en el bolsillo, y sacó el criptex negro, que estaba envuelto en el pergamino. De común acuerdo, habían dejado la caja de palisandro, y el primer criptex en la caja fuerte del avión, y se habían llevado solo lo que les hacía falta, el criptex pequeño, que era más manejable y discreto. Sophie desdobló el pergamino, y se lo pasó a Langdon. Aunque lo había leído varias veces mientras volaban, no había sido capaz de extraer de aquellas palabras una ubicación concreta. Ahora, al volver sobre ellas, lo hacía despacio y concentrándose, con la esperanza de encontrar al fin algún significado más ahora que estaba en tierra. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Despertaron los frutos de sus obras las iras de los hombres más sagrados. El orbe que en su tumba está debiera buscar. Os hablará de muchas cosas, de carne rosa y vientre fecundado. Lo que decía parecía ser bastante simple. Había un caballero enterrado en Londres. Un caballero que trabajaba en algo que provocó la indignación de unos hombres sagrados, seguramente eclesiásticos. Un caballero en cuya tumba faltaba una esfera que debería estar ahí. La referencia final del poema, carne rosada y vientre fecundado, era una clara alusión a María Magdalena, la rosa que llevaba en su vientre la semilla de Jesús. A pesar de la aparente claridad de aquellos versos, Langdon seguía, sin tener ni idea de a qué caballero se refería ni dónde podía estar enterrado. Y además, por lo que parecía, incluso si encontraban la tumba, lo que tenían que hacer era buscar algo que estar debiera, es decir, que no estaba ahí, una esfera que les contaría esas cosas. ¿No se te ocurre nada?, dijo Teabin, con tono de falsa decepción, porque Langdon se daba cuenta de que en realidad su amigo disfrutaba viendo que sabía algo que a él se le escapaba. Señorita Neveu. Sophie negó con la cabeza. ¿Qué iban a hacer sin mí? Muy bien, vamos a ir paso a paso. En realidad no es nada complicado. La clave está en los dos primeros versos. Podrías leerlos, si eres tan amable. Langdon obedeció. En la ciudad de Londres, enterrado barra por el Papa reposa un caballero. Exacto. Un caballero enterrado por un Papa. Miró a Langdon. ¿Te suena de algo? Langdon se encogió de hombros. Un caballero enterrado por un Papa. Un caballero que tuvo un funeral celebrado por el Papa. Teabin se echó a reír. Eso sí que tiene gracia. Tú siempre tan ingenuo, Robert. Fíjate en el verso siguiente. Es evidente que ese caballero hizo algo que le ganó las iras de la iglesia. Piensa en la dinámica que se generó entre la iglesia y los caballeros del temple. Un caballero enterrado por un papa. Un caballero asesinado por un papa. Aventuró Sophie. Teabin le sonrió y le dio una palmadita en la rodilla. Muy bien, querida. Un caballero enterrado, o asesinado, por un papa. Langdon pensó en la famosa batida de 1307, aquel desgraciado viernes 13, en que el papa Clemente mandó matar a cientos de templarios. Pero debe haber centenares de tumbas de caballeros enterrados por papas. No tantas, no tantas. A la mayoría, los quemaban en la hoguera, y los arrojaban al Tíber, sin más ceremonias. Pero este poema, habla de una tumba. De una tumba que está en la ciudad de Londres. Y caballeros enterrados en Londres no hay tantos. Hizo una pausa, con la esperanza de que a Langdon se le ocurriera por fin. Pero al cabo de un instante prosiguió, impaciente. Robert, por el amor de Dios. La iglesia construida en Londres por el brazo armado del priorato. Por los mismísimos templarios. La iglesia del temple tiene cripta. Preguntó, desconcertado. Con 10 de las tumbas más terroríficas que has visto en tu vida. En realidad Langdon no había visitado nunca la iglesia del temple, aunque había encontrado numerosas referencias sobre ella en el transcurso de sus investigaciones sobre el priorato. En otro tiempo epicentro de todas las actividades de los templarios y el priorato en el Reino Unido, la iglesia del temple había recibido aquel nombre en honor al templo de Salomón, igual que los caballeros templarios habían tomado de él el suyo, además de los documentos del Sangreal que les habían dado tanta influencia en Roma. Circulaba todo tipo de historias sobre caballeros que celebraban rituales extraños y secretos en el atípico santuario de la iglesia del temple. Y la iglesia del temple está en Fleet Street. En realidad, está justo al lado, en el cruce con Inner Temple Lane. Teabin puso cara de travieso. Quería verte sudar un poco más antes de decírtelo. Muchas gracias. ¿Ninguno de los dos la conoce? Langdon y Sophie negaron con la cabeza. No me sorprende, dijo Sir Leigh. En la actualidad, queda oculta por edificios mucho más altos. Hay poca gente que sepa que está ahí. Es un sitio viejo y misterioso, con un estilo arquitectónico totalmente pagano. ¿Pagano? Repitió Sophie, sorprendida. Tan pagano como el Panteón, exclamó Teabin. La iglesia es redonda. Los templarios ignoraron el trazado tradicional de la iglesia en forma de cruz latina y construyeron una iglesia circular en honor al sol. Arqueó las cejas con gesto malicioso. Un desafío bastante descarado a los chicos de Roma. Por el mismo precio podrían haber reconstruido Stonehenge en el corazón de Londres. Sophie se quedó mirando a Teabin. ¿Y el resto del poema? El aire despreocupado del historiador se esfumó. No estoy seguro. Es desconcertante. Tenemos que examinar con mucha atención las 10 tumbas. Con suerte, saltará a la vista que a una le falta una esfera. Langdon se dio cuenta de lo cerca que estaban de la solución. Si el orbe que faltaba revelaba la contraseña, podrían abrir el segundo críptex. Le costaba imaginar que se encontrarían en su interior. Langdon volvió a leer el poema. Era una especie de rompecabezas básico. Una palabra de 5 letras que tenga que ver con el Grial. En el avión, ya habían intentado todas las combinaciones más evidentes. Grial, Graal, Greal, Venus, María, Jesús, Sara, pero el cilindro no se había abierto. Demasiado obvias. Al parecer, había alguna otra referencia al vientre fecundado de la rosa. Para Langdon, que esa palabra se le escapara a un especialista como Leigh Teabin, significaba que no era demasiado conocida. Sir Leigh, dijo Remy mirándolo por el espejo retrovisor, dice que Fleet Street está cerca del puente de Blackfriars. Sí, gira en Victoria Embankment. Lo siento, pero no sé muy bien por dónde queda. Como normalmente solo vamos al hospital, Teabin entornó los ojos y miró a sus compañeros. La verdad es que con él a veces es como hacer de niñera. Disculpadme un momento. Tomad lo que queráis. Se levantó con dificultad y se apoyó en el panel divisorio, que estaba abierto, para hablar con Remy. Robert, nadie sabe que estamos en Inglaterra, le dijo Sophie cuando se quedaron solos. Langdon cayó en la cuenta. Tenía razón. La policía de Kent le diría a Fache que el avión estaba vacío, y este tendría que concluir que aún seguían en Francia. Somos invisibles. El truquito de Leigh les había proporcionado mucho tiempo extra. Fache no se va a rendir tan fácilmente, prosiguió Sophie. Ha invertido demasiado en esta detención para desistir ahora. Langdon había intentado no pensar en Fache. Sophie le había prometido que haría todo lo que estuviera en su mano para exonerarlo una vez todo aquello hubiera terminado, pero él empezaba a temerse que tal vez no hiciera falta. No me extrañaría que Fache formara parte de toda esta trama. Aunque a Langdon le costaba creer que la policía judicial estuviera involucrada en el asunto del Santo Grial, esa noche había asistido a demasiadas coincidencias como para desestimar de plano la posible complicidad de Fache. Es una persona religiosa, y tiene mucho interés en cargarme a mí con todas esas muertes. Pero, por otra parte, la opinión de Sophie era que Fache podía, simplemente, estar actuando con un exceso de celo en su caso. Después de todo, las pruebas que había contra él eran significativas. Su nombre había aparecido escrito en el suelo del Louvre y en la agenda de Saunière, y ahora parecía como si hubiera mentido sobre su libro y se hubiera escapado. A sugerencia de Sophie, Robert, siento mucho que te hayas visto tan implicado en todo esto, le dijo Sophie, poniéndole la mano en la rodilla, pero me alegro de que estés aquí. El comentario sonaba más pragmático que romántico, y sin embargo Langdon sintió que entre ellos surgía un chispazo de atracción. Le dedicó una sonrisa cansada. Cuando me dejan dormir soy bastante más divertido. Sophie se quedó unos segundos, sin decir nada. Mi abuelo me pidió que confiara en ti. ¡Qué suerte! Por una vez en la vida le hice caso. Tu abuelo ni siquiera me conocía. Da igual. Creo que has hecho todo lo que él habría querido. Me has ayudado a encontrar la clave, me has explicado qué es el San Greal, me has aclarado lo del ritual del sótano. Hizo una pausa. En cierto modo, esta noche me siento más unida a mi abuelo de lo que me había sentido en años. Y sé que a él le alegraría saberlo. A lo lejos, el perfil de Londres empezaba a intuirse entre la llovizna del amanecer. Antes dominado por el Big Ben y el puente, ahora el horizonte quedaba interrumpido por el Millennium Eye, una noria colosal y ultramoderna que se elevaba más de 150 metros y ofrecía unas vistas espectaculares de la ciudad. Langdon había intentado montarse en una ocasión, pero las cápsulas panorámicas le recordaban demasiado a sarcófagos sellados, y había preferido mantener los pies en el suelo y disfrutar de la vista desde los despejados márgenes del Támesis. Notó otra vez una mano en la rodilla, y al volverse se encontró con los ojos de Sophie. Se dio cuenta de que llevaba un tiempo hablándole. ¿Qué crees tú que debemos hacer con los documentos del San Greal si llegamos a encontrarlos? Le susurró. Lo que yo crea no tiene importancia, le respondió Langdon. Tu abuelo te entregó el criptex a ti, y tú debes hacer lo que tu instinto te diga que él hubiera querido que se hiciera. Sí, pero yo te estoy pidiendo tu opinión. Está claro que en tu libro escribiste algo que llevó a mi abuelo a confiar en tu buen juicio. Sí, hasta llegó a concertar una entrevista privada contigo. Y eso, créeme, no era nada normal en él. Tal vez lo que quería decirme era que lo había interpretado todo mal. ¿Y por qué me habría pedido que contactara contigo si no le gustaban tus ideas? En tu texto, defendías que los documentos del San Greal se divulgaran o que permanecieran ocultos. Ninguna de las dos cosas. No me definía en ningún sentido. Mi obra trata de la simbología de la divinidad femenina. Realiza un recorrido por su iconografía a lo largo de la historia. Evidentemente, no insinuaba saber dónde está oculto el Grial ni si debería o no darse a conocer. Sin embargo, el hecho mismo de haber escrito un libro sobre el tema, implica de algún modo que estás a favor de compartir la información disponible. Hay una gran diferencia entre comentar de manera hipotética una historia alternativa sobre Jesucristo y, se detuvo, ¿y qué? Y presentar ante el mundo miles de documentos antiguos como pruebas científicas que demuestran la falsedad de los testimonios que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero si antes me has dicho que el Nuevo Testamento estaba basado en invenciones. Langdon sonrió. Sophie, todas las religiones del mundo están basadas en invenciones. Esa es la estricta definición de lo que es la fe. La aceptación de lo que imaginamos verdadero, pero que no podemos demostrar. Todas las religiones describen a Dios, recurriendo a la metáfora, a la alegoría y a la exageración, tanto en el Antiguo Egipto como en las clases de catequesis de las parroquias. Las metáforas ayudan a nuestra mente a procesar lo improcesable. El problema surge cuando empezamos a creer literalmente en las metáforas que nosotros mismos hemos creado. Entonces, ¿lo que estás diciendo? Es que estás a favor de que los documentos del San Greal permanezcan ocultos para siempre. Yo soy historiador, Sofie. Soy contrario a la destrucción de documentos. Y me encantaría que los estudiosos de las religiones dispusieran de más información para que pudieran hacer una mejor valoración de la excepcional vida de Jesús. Te estás poniendo de las dos partes en una misma cuestión. Sí. La Biblia representa una guía fundamental para millones de personas en todo el planeta, de un modo parecido a lo que representan el Corán, la Torá y el Canon Pali para las personas de otras religiones. Si tuviéramos la ocasión de hacer públicos unos documentos que contradijeran las historias sagradas de la fe musulmana, de la judía, de la budista, de la pagana, estaría bien que lo hiciéramos. Deberíamos dar la voz de alarma y decirle a los budistas que tenemos pruebas de que Buda no salió de una flor de loto. O de que Jesús no nació de una virgen, en el sentido literal del término. Los que entienden de verdad sus religiones saben que esas historias son metafóricas. Sofía no estaba convencida del todo. Mis amigos cristianos más devotos se creen literalmente que Cristo caminó sobre las aguas, que convirtió el agua en vino y que nació de una virgen. Eso es precisamente lo que digo, prosiguió Langdon. La alegoría religiosa se ha convertido en parte del tejido de la realidad. Y vivir en esa realidad ayuda a millones de personas a resistir y a ser mejores. Pero parece que su realidad es falsa. Langdon ahogó una carcajada. No más que la de una criptógrafa matemática que cree en el número imaginario, porque le ayuda a descifrar códigos. No es lo mismo, replicó Sofía frunciendo el ceño. Estuvieron un momento en silencio. ¿Qué pregunta me habías hecho? No me acuerdo, respondió Sofía. Nunca falla, dijo Langdon con una sonrisa en los labios.